harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Bueno, ¿qué tal, María del Carmen? Estamos al aire con un poquito de retraso porque la lluvia y los problemas técnicos, usted sabe, ¿no? ¿Cómo sí, te va, sí, María? Bien, bien. Más allá de la entrada en el Fondo Monetario, que a uno le estropea un poco el día, pero bueno, hay que, a mal tiempo, buena cara. Tu salud está bien. Y vemos acá con alegría que ha regresado de México nuestra operadora, nuestra Gaby. Nuestra turista, Gaby. Y se ha venido con un sombrerote de aquellos que topan en las teclitas que tiene para operar. Así que ha recorrido México, pero ya la hemos recuperado nuevamente para el programa y está hasta bronceada. Sí, ella que es blanca como la nieve. Blanca Nieve. Ha venido media marroncita. Blanca Nieve. Y bueno, sí, estás una semana muy movida, pues, María, ¿no? Sí. La que viene va a ser también... movidita, que... movidita. A mí me da la impresión, nosotros en este programa, que siempre charlamos de los conflictos en particular, unos, otros, etcétera. La situación actual... dos cosas para subrayar. El tarifazo. Los tarifazos habría que llamarlo porque son varios, ¿no? Habría que denominarlos en plural. Y por otro lado, la devaluación y la entrada en el fondo son aspectos de la política general que nos tocan a todos. Y a mí me da la impresión, es una impresión, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, que están en pleno desarrollo, que este tipo de problemas que tenemos ahora es como que unifica al conjunto de los descontentos, los unifica, porque hasta ahora veníamos, el eje de todas las peleas en general había sido la paritaria, y algunas empresas que salieron a pelear contra los despidos también. Pero en general había sido, y sigue siendo también, la pelea de contra las paritarias, por las paritarias. Y en cambio ahora, cuando esta realidad, y que lo que más te golpea el bolsillo es el tarifazo, y por otro lado ahora la devaluación, que eso significa más inflación, es como, independientemente de qué, a qué gremio uno pertenece, nos unifica en la desgracia al conjunto del pueblo argentino. Eso es la impresión que me da a mí. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Y antes de meternos en ese tema, nosotros habitualmente los problemas de los medios, no los podemos dejar pasar. Tenemos muchos medios hermanos, y en este caso la Radio Sur, desde el viernes, exactamente, desde el viernes, es una radio comunitaria que pertenece a la red AMAR, y desde el viernes que está sin aire, porque la gente de Desur les ha bajado la palanquita. No solo a la radio, sino al barrio entero. Y al barrio, que son las 300, más de 300 viviendas que supo construir autogestionadamente el MTL en los 2000, los dejó sin agua, porque esa palanca que Edesur bajó, estamos hablando del barrio de Parque Patricios, esa palanca da la luz a Radio Sur y da... y provee... Permite que funcionen las bombas. La bomba que es una recipiente de agua, para llamarlo de alguna forma, que provee a más de 300 familias. Claro, que suba el agua en los edificios. Así que siempre pasa, ¿no? Que... Entonces, como vamos a escuchar a esta compañera, Inés Fariña, que nos cuentan qué está la situación, porque ellos obviamente no se han quedado quietos. Y por supuesto es un grave, digamos, también atentado al derecho a comunicar, porque han sacado del aire a una radio hermana, y una radio comunitaria, Radio Sur, que tiene más de 10 años ya en el aire. Así que la escuchamos a Inés. Escuchemos nomás. Hola, bueno, ante todo buenas tardes y gracias por hacer eco de este reclamo que estamos llevando adelante desde Radio Sur. Lo que estamos denunciando es que Edesur nos cortó la luz en el barrio, la luz de un medidor que abastece de luz a Radio Sur y al tanque de agua de un barrio donde viven 326 familias. Y eso quiere decir que desde el viernes tanto la radio está sin luz como también esas 326 familias están sin agua. Eso es muy grave, las dos cosas son muy graves. Nosotros hablamos de que están violando un derecho de libertad de expresión, que es por parte nuestra de la radio, pero también el derecho básico a tener agua de las familias. Esto aducen los de Sur, después de mucho tiempo durante el viernes, más de 12 horas, que nos hacían cargo de que nos habían sacado los fusibles de forma violenta, porque fue sin avisar y sin ni siquiera darse a conocer, ni siquiera con una camioneta de Sur, ni las personas que lo hicieron avisaron que lo estaban haciendo. Después de 12 horas asumieron que lo habían hecho ellos y que nos habían cortado la luz por falta de pago, por una deuda que el barrio arrastra hace bastante tiempo, que se venía negociando en general y que esta vez decidieron cortar la luz directamente. Para nosotros esto es muy grave. Es el día de hoy, martes, que seguimos sin luz, seguimos sin tener ninguna respuesta por parte de la empresa. Su única respuesta es que paguemos la totalidad de la deuda. Esto, como ustedes saben, los oyentes y las oyentes, es muy difícil afrontar las deudas hoy por hoy de las tarifas de luz, cuando los tarifazos son mensualmente y cuando los espacios como los nuestros, que son sin fines de lucro, también nos cuesta mucho poder planificar y presupuestar un año cuando los tarifazos son tan altos. En general nosotros nos hacemos cargo y presupuestamos y llevamos adelante un financiamiento, un presupuesto de la radio autofinanciado, autogestionado, pero cuando los tarifazos son imposibles de prever y encima son de estas magnitudes, lo único que hacen es nos imposibilitan nuestro derecho a comunicación y por supuesto del barrio a tener agua.

seguir luchando por el aborto legal. Radio Semilla FM 106.5. Yo no escucho nada. Bueno, continuamos con la llegada de nuestros invitados, nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, estamos como habíamos prometido al inicio del programa, estamos recibiendo a Matías Cremonte, que es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Así que vamos a tener el placer de charlar con él y estrujarlo un poco para que nuestros amigos y oyentes conozcan más de adentro, porque sabemos que él tiene mucha experiencia en la defensa de todos los intereses y los derechos de los trabajadores, para que nos cuente y nos ponga un poquito en situación de lo que está pasando en este momento, más o menos en el conjunto del movimiento obrero y en particular de los que nos quiera contar él. ¿Cómo te va, Matías? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al revés. Ya lo teníamos programado esto hace mucho tiempo que queríamos que charlar con vos al aire, porque en general, que hemos visto en los últimos años, años y meses, es decir, una serie de peleas muy duras, ¿no? Las últimas peleas son muy duras, muy largas. Sí, la conflictividad. A ver, en ese sentido creo que el dato es que las empresas, ¿no? Que las grandes empresas, sobre todo, han avanzado todo lo que pudieron y eso ha provocado mucha conflictividad. Despidos, bueno, sobre todo despidos, ¿no? Pero bueno, también otras intentos de modificar los convenios colectivos a la baja. Lo que más abunda son los despidos. Bueno, cientos de miles, ¿no? Desde diciembre del 2015 hasta ahora. Es terrible. Y sigue. Y digamos, esa característica, ¿no? De meses, porque nosotros decíamos, despedimos el año con varios conflictos bancarios, estatal, etcétera, y empezamos marzo y todavía continúan, es decir, son conflictos duros, que yo calculo que la estrategia para ese conflicto duro ha de ser distinta que cuando son esas pulseadas que por ahí se van dando. Pero lo que queríamos preguntarte, así, además de pasear por toda la realidad gremial del país, es este nuevo proyecto. Obviamente el gobierno no se rindió después de diciembre, cuando intentó llevar al Congreso la reforma laboral, y ahora insiste con ese famoso proyecto de, que no me acuerdo cómo se llama, sobre blanqueo. Sobre blanqueo de la que le llaman proyecto de registración. Ahí está, sí, el nombre rimbombante, por eso que no se me queda. Que se refiere al empleo. Lo venden como un proyecto para disminuir el trabajo en negro. Sí, que podemos hablar de eso largo, pero el primer dato que sale, digamos, de ese proyecto es la jugada del gobierno, porque atrás de un proyecto que, como bien decís, plantea como objetivo disminuir el trabajo informal, introdujeron algunos aspectos de modificación que nada tienen que ver con eso, de la ley de contrato de trabajo, como la reducción de la indemnización por despido, la posibilidad de crear un fondo de cese de empleo, la modificación del artículo de la ley de contrato de trabajo que plantea lo que se conoce como principio de irrenunciabilidad, el artículo según el cual, o el principio según el cual, toda renuncia de un trabajador a sus derechos adquiridos se presume nula, porque se entiende que lo hace en el marco de la situación la situación desfavorable en la relación de poder que tiene, en esa inequidad. Ese aspecto que estás nombrando, bien vale subrayarlo, porque es increíble la cantidad de trabajadores que no saben que existe ese principio. Claro, la razón de ser, casi se diría, del derecho del trabajo es que se entiende que no hay una relación de pares, que hay un poderoso que es el empresario y hay una parte débil que es el trabajador. Por eso no es como el derecho civil, donde las dos partes son iguales y hay una libertad de contratar. Acá no hay una voluntad, hay una forma de explicarlo que a mí me gusta mucho, que dice: en el derecho civil la voluntad se compromete, en el derecho del trabajo la voluntad se somete. Es decir, se sobreentiende que el trabajador está sometido porque tiene la obligación de trabajar para alguien, porque esa es la forma de subsistir en el sistema capitalista. No tiene otra alternativa. Lo único que tiene es su fuerza de trabajo, que la vende en el mercado de trabajo. Y todas las condiciones que acepta, si fueran por la relación individual con el empleador, siempre van a ser, salvo rarísimas excepciones, de trabajo muy calificado y demás, está obligado a aceptarlo porque de otra manera no tienen empleo. Por eso el derecho del trabajo lo que hace es equiparar esa balanza que está tan inclinada para algún lado. Y en ese sentido lo que dice la ley es que todo lo que un trabajador pueda acordar individualmente con el empresario siempre es por arriba de los pisos mínimos que están establecidos en la ley de contrato de trabajo o en el convenio colectivo de trabajo. Pero incluso tampoco puede renunciar a lo que acordó individualmente o a los acuerdos que hay en la empresa, que es muy común, de acuerdo. Por fuera del convenio del conjunto de la actividad, pueden acordarse determinados premios que le llaman, que en realidad es parte de la remuneración, una jornada distinta, lo que sea. Y eso es irrenunciable. Eso es lo que se conoce como los derechos adquiridos. Y lo que plantea la ley es que el trabajador pueda renunciar a esos mejores derechos. O sea, el nuevo proyecto está planteando desconocer ese principio general, digamos. En lo que hace al contrato individual del trabajo. No se animan a tanto como sí lo hicieron en Brasil, que directamente invirtieron esa pirámide. En Brasil no existe más el derecho del trabajo. En Brasil, esto que yo acabo de explicar, de que el piso es la ley, sí, el convenio colectivo y finalmente el contrato individual, digamos, la voluntad está limitada solo a lo que pueda mejorar el sí, no hacia abajo, el piso, no puede haber exacto, lo dieron vuelta a esa pirámide y lo que prevalece es el contrato individual y se puede acordar peores condiciones que la que establece la ley o el convenio colectivo. Acá no llega tanto el proyecto, pero sí se permite renunciar los derechos adquiridos en tu contrato individual por encima, que no son pocos, no es que es excepcional, porque hay muchos convenios colectivos, mejor dicho, acuerdos de empresa que mejoran, sobre todo cuando hay muchos convenios colectivos de actividad que son bastante, digamos, que reconocen no muchos derechos, no más allá que algún piso salarial o básico, y que empresas que por ahí tienen le va mejor, tienen la posibilidad de pagar un salario diferenciado. Esos acuerdos se van a poder renunciar ahora. Claro, hay empresas que, por ejemplo, que eso está en el artículo 14 bis, pero prácticamente no se lleva adelante, que es sobre las ganancias de la empresa, dos veces al año le dan un plus de dinero a los trabajadores, digamos, es un ejemplo. Entonces, eso ahora puede ser sacado totalmente. Sí, además en el marco de toda la dificultad que presenta muchas veces la negociación colectiva, donde el Ministerio de Trabajo, en general, con lo que todos conocemos, ¿no?, la política de techos y topes, y muchas veces la forma de sortear esos techos o topes es inventando ítems, rubro. Entonces hoy un salario de un trabajador tiene salario básico, pero después puede tener infinidad de cosas. Es una sábana que es muy difícil de interpretar. Exactamente, es decir, y es muy difícil, y entre los propios trabajadores, mira, ese, ¿por qué me pusieron dos menos? ¿Por qué me pusieron dos más? En general, yo siempre lo que digo con esa sábana, que de alguna forma refleja el conjunto de las luchas que se han dado, porque cada lucha, si no puede ir al básico, bueno, es un rubro, otro rubro, otro rubro, y que a la larga se transforma en algo difícil de entender, ¿no? No sé si se acuerdan de la película de la clase obrera Valparaíso. Valparaíso. cuando no entendía el delegado, no entendía el salario, iba a ver a un obrero que había quedado loco y estaba encerrado en el manicomio y era el único que entendía el recibo. Ítem por ítem, y él se lo podía, y era el único que lo podía explicar. Ley no sé cuánto, ley de este, bueno, es una cosa impresionante. Y esto tiene que ver también con el mismo proyecto que plantea la reducción de las indemnizaciones por despido, porque lo que modifica es el salario que se toma como base para calcular la indemnización. ¿Y qué excluye todo esto que nosotros estamos hablando? Es claro. Decir, vos hoy, si un trabajador o una trabajadora es despedida sin causa, tiene derecho a una indemnización por antigüedad de un mes de salario por año por trabajado. Año. ¿Pero de qué salario? Del mejor salario de los últimos 12 meses. ¿Qué plantea el proyecto? Excluir de ese salario que se toma como referencia los bonos, la gratificación. Todos los ítems. La gran de mayoría dejan de esos el básico. Ítems. Y entonces, eso, por supuesto, al reducir la base de cálculo, reducen la indemnización. Chiquero. Es obvio. Un método para abaratar la indemnización por despido. Así es. Y aparte está esto de que van a tener que ir depositando los trabajadores dinero para el día que los despidan. Eso se lleva. No es tan así, pero es igual de preocupante. Lo que plantea es el proyecto es la posibilidad de crear un fondo de cese de empleo que, si bien tiene ese espíritu que vos decís, el único que aporta es el empleador, no el trabajador. Pero no, eso no lo hace menos perjudicial. Lo hace, a ver, lo hace menos, digamos, explotador, porque ya sí, viste esto que se dice que el trabajador financia su propio negrero. Despido, digamos, pero es igual de preocupante, porque una de las finalidades que tiene la indemnización por despido, además de reparar el daño que ocasiona en el trabajador que se queda sin trabajo, el concepto, vos mencionabas el artículo 14 bis, el concepto es protección contra el despido arbitrario. Una de los sentidos es un efecto disuasivo que se llama, que un empleador que tiene un trabajador hace 10, 15, 20 años, lo piense dos veces antes de despedirlo porque va a tener que pagar una indemnización alta. Claro. En la medida que fue pagando una suerte de seguro, mes por mes, como quien paga la RT, quien paga la jubilación, que digamos, parte más de lo que llaman el costo laboral, va pagando y lo va financiando, y entonces esto que seguro va a promover que esos empleadores despidan o tengan la posibilidad de despedir sin sentirlo a los trabajadores de mayor antigüedad y salario más alto para reemplazarlos, en el mejor de los casos, para reemplazarlos por trabajadores sin ningún tipo de antigüedad con salario más bajo, ¿no? O a veces disminuir la cantidad de trabajadores exigiendo mayor rendimiento a los otros trabajadores que quedan. Seguro, y sin contar con que ese fondo va a tener el destino que tienen todos los fondos de ese tipo. Lo tuvieron los fondos de las AFJP, los tienen los fondos de las RT. Financiero. Está previsto en la ley que ser invertidos en los mercados financieros. Bonos, fondos fiduciarios, acciones, invertir en la bolsa de acá o en la bolsa del país, y todos sabemos cómo termina eso, ¿no? Así es, o sea, puede ser una buena tajada de buen negocio, digamos, desde el punto de vista de las patronales, ir atesorando ese fondito para trabajarlo en el mercado financiero. Pero es que no lo hacen ellos. El fondo ese es un fondo que se crearía por convenio colectivo, tiene que estar de acuerdo el sindicato, que estar alertas en ese sentido, porque algún sindicato puede entender que lo vea como un beneficio, y ese fondo es un fondo para toda la actividad, no para cada empresa. Entonces, todas las empresas de una actividad que están paradas por determinado convenio colectivo tienen que aportar por cada trabajador registrado determinada cantidad de dinero. Entonces, ese fondo es un fondo enorme. Claro. Igual que lo eran los fondos son de las RT o de las AFJP. ¿Y quién va a manejar ese fondo? Según la ley, si bien hay que reglamentarlo, representación de las empresas y representación de los sindicatos. Oh. Esperemos que los compañeros no se tienten a tener eso. Aún de buena fe. Es un compromiso terrible, porque imagínate lo que significa, ¿no? Es, por un lado, una dádiva, pero por otro lado es comprometerlos en el con esos fondos. Y ni siquiera funciona como funciona hoy el de los obreros de la construcción, que no funciona bien, pero ese, como decías, funciona con aporte de los empresarios y de los trabajadores, pero está pensado porque es un trabajo esencialmente por obra, ¿no? El obrero termina la obra hasta que no. Entonces, cuando termina, se lleva lo que aportó, sí o sí. No es que ante el despido, termina la obra y se lleva la parte que fue aportando. Y en este proyecto eso no está previsto, solamente el trabajador lo cobra si es despedido sin causa. Si renuncia o por cualquier circunstancia se va, no es que se lleva, no es que va atesorando ahí, o capitalizando un fondo. Lo pierde si renuncia. Absolutamente. Como se pierde, bueno, ahora también se pierde cuando uno se va sin ser despedido. No, pero cuando tenés hoy no tenés indemnización. No estás aportando ningún dinero por si te despiden. No. En cambio ahí sí. Lo cual es más grave. Perdón, entonces no lo entendí. ¿En ese fondo los trabajadores también aportarían? No. Solo el empresario por cada trabajador. Esa es la diferencia con el fondo que hoy hay en la construcción. De la construcción aportan los dos. ¿Dónde aporto? Mientras charlábamos ya estaba pensando desde... en finales de año... se tiró ese proyecto que finalmente no llegó. ¿Qué es lo que ha cambiado, pensás vos? Bueno, porque eso hubo un retroceso, digamos, no lo pusieron en el Congreso. Y ahora sale esto. ¿Es muy distinto? No es muy distinto. Es distinto, primero en la forma, está dividido en tres proyectos. Antes era un gran proyecto de 145 artículos que incluía un capítulo de registración, un capítulo de las pasantías que le llaman de formación profesional o algo por el estilo, un capítulo de una agencia que protegería en algún sentido a las obras sociales, un capítulo de modificación de la ley de contrato de trabajo. Ahora lo dividieron en tres y esta modificación de la ley de contrato de trabajo la fueron disimulando en algunas de las partes. Pero no está todo. Hay algunas cosas que eran muy graves en el proyecto anterior no la fueron incluyendo. Pero lo que no hay duda es que en realidad esto no tiene que ver con... A ver. ¿Qué capítulos quedarían actualmente? Un proyecto es el de registración. Un proyecto es el de pasantías. Un proyecto es el de... las agencias para cubrir fondos de imprevistos de obra social o algo por el estilo. En el de blanqueo incluyeron algunas modificaciones que querían hacer a la ley de contrato de trabajo, que es lo que estamos hablando ahora, lo de la irrenunciabilidad. Que son generales, digamos, tienen, más allá del título, tienen resultados para el conjunto de los trabajadores. Modifican la ley de contrato de trabajo, es aplicable a todos los trabajadores que se les aplica la ley de contrato de trabajo. Lo que quiero decir es que es una exigencia de las empresas. ¿Qué cambió? No, del proyecto cambió lo que estoy diciendo, pero ¿qué cambió en las circunstancias? ¿Por qué el gobierno insiste luego de haber fracasado a fin de año y luego de haber incluso desistido de tratarlo en las sesiones extraordinarias? Es que las empresas insisten en la exigencia de ese tipo de modificaciones. Si no nos explica que el gobierno presente un proyecto que no es redituable políticamente, ya pagó el costo que pagó con la reforma provisional. Ojo, también ahora el escenario nuevo, que es la noticia del día, es el reingreso al Fondo Monetario Internacional, que suele exigir este tipo de reformas. Reformas previsionales seguramente más profundas que la de diciembre, reformas de fondo. Se estaba hablando últimamente que iba a haber una nueva reforma previsional antes de que llegara el fondo. Y porque en el mundo han sido mucho más profundas las reformas. En esta, si bien le redujeron la jubilación a los jubilados y a las jubiladas, fue una modificación en una forma de cálculo, en una forma de actualización. Bueno, ¿recuerdan? Sí. Lo hemos padecido, además. Además de recordarlo, está padeciendo. Lo estamos padeciendo, además. Claro, porque ahora en marzo el aumento fue inferior al que debió haber sido con la fórmula anterior. Claro. Y así sucesivamente hasta que nos vayamos a la chacarita. Estaba pensando, vos decías, la reforma previsionales han sido en el mundo son más profundas que incluso que la quita que hemos tenido. Muchas veces se escucha por ahí, desde parte de la patronal, obviamente, que aquí en Argentina el costo laboral es alto y, discutiendo un poquito más allá, uno puede interpretar y decir que los derechos laborales en este país comparándolo son con, demasiados. Realmente son... Eso dicen las patronales. Sí, son demasiados, dirán ellos. Digamos, yo lo formulo decir que son hay más conquistas laborales en Argentina que en la vecindad. Digamos que el derecho del trabajo en general nació más o menos simultáneamente en todo el mundo, en nuestra región también, y en mayor o en menor medida tiene el mismo nivel de protección. Lo que cambia es la realidad, lo que cambia es la efectividad, dónde se cumple o no se cumple, y eso depende mucho, no solo de la intervención del Estado en hacerlos cumplir, sino sobre todo de la fuerza del movimiento obrero en defenderlos. Nuestro país, con nuestro movimiento obrero, que todos sabemos que tiene sus luces y sus sombras, esa sí es una gran diferencia con muchos de nuestros vecinos, un sindicalismo bastante más fuerte y un grado de sindicalización de los trabajadores bastante más numeroso que en otros lados, y eso hace que se haya mantenido. Por supuesto, tanto en nuestro país como en muchos otros países, y no solo de la región, en Europa también, en países centrales, se ha ido avanzando lo que se conoce como las leyes de flexibilización, que han ido retrocediendo en algunas leyes. En nuestro país no es tan grande el retroceso. Y sí, por supuesto, el sueño de la mayoría de los empresarios, yo en muchas charlas lo explico así, digo, ¿qué es el neoliberalismo? Porque uno caracteriza a muchos gobiernos, sí, correctamente, como este de neoliberales. Ahora, ¿qué es neoliberalismo? Neoliberalismo es la intención, el objetivo, el deseo del capital de volver al liberalismo del siglo XIX, donde no había un Estado que intervenía con leyes laborales, donde no había sindicatos que defendían los trabajadores, donde no había justicia laboral y donde la relación entre el empresario y los trabajadores era individual, que es lo que hablamos hace un rato cuando hablamos de la irrenunciabilidad. Yo no digo que eso sea factible, pero indudablemente es parte de su programa. Y entonces avanza en lo que más que puede. Es parte de su utopía. Sí, bueno, a veces uno no, cuando trata de, tiene dudas sobre cuál es la política frente al mercado de trabajo de este gobierno, alcanza con ver las periódicas editoriales del diario La Nación, que lo plantean esto muy, muy claramente, volver al convenio colectivo de empresa, eliminar las indemnizaciones, claro, por despido. En Chile es así, por empresa, el convenio colectivo. En Chile y en la mayoría de los países de Latinoamérica. Brasil, México y Argentina son los países que más se diferenciaron, pero no por casualidad, son los más industrializados y donde el movimiento obrero históricamente fue más fuerte. Claro, tuvieron mayor peso. A pesar, porque eso es una historia linda, ¿no? Porque también ha ido midiendo cuál ha sido la cantidad de derrotas que ha tenido y de levantamientos que ha tenido el movimiento obrero, ¿no? Porque es una forma de evaluar hasta dónde han sido la destrucción del movimiento obrero y hasta dónde no han podido. ¿Hasta dónde pudieron tirar de la cuerda? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde ocurrió, no? Sí, no solo tirar de la cuerda, o sea, en Latinoamérica la forma de hacerlo fueron las dictaduras militares. Fue, claro, en el caso de Argentina, muy claramente. Se dice que el 70-75% de los detenidos desaparecidos eran de la clase obrera, delegados, activistas, militantes, sindicalistas. Uh-huh. Digamos, esa fue la forma de comenzar ese plan económico, que para lo cual debían derrotar al movimiento obrero. Pero lo propio hicieron, sin esos métodos, en Inglaterra, en Estados Unidos, en los países centrales, lo que allá se conoce como neoconservadurismo. Thatcher en Inglaterra, sí. Reagan en Estados Unidos, comenzó de la misma manera. Hay un montón de... Lo que pasa es que para entender muchas cosas del derecho del trabajo, el cine y la literatura es fascinante y muy clarificadora. Como hablamos hace un rato de la clase obrera Valparaíso, respecto de cómo en Inglaterra se fue derrotando al movimiento obrero, todas las películas que hay sobre la huelga de los mineros de los Loach. Duró mucho tiempo Loach. Esa huelga. Que duró un año, de Ken Loach, algunas de ellas, duró un año menos un día y Thatcher finalmente derrota al sindicato más fuerte o uno de los más fuertes que había. Y esa fue la forma de empezar a retroceder en los derechos sociales. En Estados Unidos Reagan lo hizo al derrotar en una huelga también famosa a los controladores aéreos y así el mundo está plagado de esos ejemplos que ratifican eso, que la forma de avanzar del capital es sí o sí enfrentando y si pueden derrotando al movimiento obrero, que visto al revés es los únicos que tienen la posibilidad, la capacidad y la responsabilidad de defender los derechos laborales son los propios trabajadores y sus organizaciones. Así exacto. Es. Sí, estaba pensando en un montón de películas, como decís vos, que reflejan eso, que se cuelan por todas partes, esa realidad que de alguna forma sale. Lo que a veces es un poco así tormentoso es que, como decías vos, es que no es una situación argentina, es una situación mundial, ¿no? Mundial. Y no solo regional. Podemos ver lo que está pasando en Francia con las huelgas que hay en este momento enfrentando la reforma laboral. Con represión y todo. De Macron, con represión. Lo mismo ocurrió en Grecia. Lo mismo ocurre en todo el mundo. El programa de ellos en definitiva es el mismo y siempre ocurren situaciones de crisis. Y las reformas laborales que se tratan de imponer en todos los países es muy similar en general. Y hasta es similar el fundamento. Cuando el proyecto de ley que preparó el Poder Ejecutivo en noviembre, en octubre, después de las elecciones de octubre, que envió, uno de los fundamentos que tenía, que se comentó mucho porque era muy significativo, decía que es necesario liberar las fuerzas de la producción, ¿no?, y del trabajo para que pueda avanzar la economía. Frase textual que había sido utilizada por Martínez de Hoz cuando presentó su programa económico en el 76 con la dictadura militar. Pero es la misma frase que contiene el fundamento del proyecto de reforma laboral de Francia que presentó Macron hace un año. Ahí te das cuenta que hay un hilo conductor, digamos, un denominador común de todos los gobiernos. Sí, duro. Estaba pensando, es decir, la pelea por las 8 horas de hace tantos años atrás daba la impresión, hacia la distancia, de que fue una pelea que se pudo ganar, en algún sentido se podría decir eso, que se impuso la jornada de las 8 horas, aunque es con discusión porque ya sabemos, pero fueron jornadas que se pudieron organizar internacionalmente, es decir, llegando a lo mismo, es decir, son planes muy parecidos con el mismo objetivo, decís vos, hasta con las mismas palabritas. Sin embargo, nuestra respuesta es más sectorial, ¿no? Es como tenemos un tarifazo hoy en Argentina y responde un pueblo, responde otro y no respondemos de conjunto. Está difícil esa, toda la historia del movimiento claro, obrero. Habla de la jornada, la lucha por la jornada, en acuerdo con los otros países, ¿no? Es que también el tema es como están despidiendo tanta gente, entonces los trabajadores tienen miedo que si se mueven mucho, a ver si los despiden. Es decir, no hagan ola, más o menos, es una cosa así. Ese es el objetivo claro. Político de los despidos, ¿no? Atemorizar. Pero es interesante lo que planteaban respecto a la necesidad de la lucha de conjunto, porque, por ejemplo, lo de las 8 horas, ¿no? El movimiento obrero primero fue internacional, después de algún modo fue nacional y finalmente hasta atomizado y demás. Pero pocos fueron los ejemplos históricos de huelgas, por ejemplo, concertadas a nivel mundial. Y las de las 8 horas fueron las primeras. Fue la gran bandera. No, sí. No, pero espera, es la de las mujeres. Ahora. Por eso. Sí, pero ahora, desde aquellas, pasando por las que repudiaban o exigían la liberación y que no se fusile contra la pena de muerte de Sacco y Vanzetti. No hubo muchas más hasta, recuerdo alguna, del 2003 contra la invasión a Irak. Y efectivamente ahora lo de la huelga del 8 de marzo, el paro internacional de las mujeres. Bueno, estamos charlando, como decíamos recién, con Cremonte sobre la legislación laboral y nos estamos yendo por varios otros aspectos también muy interesantes. Así que, bueno, nos sorprende la Gaby con algún tema y seguimos con nuestro invitado en breve. Thank you. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay. Siempre me matan, ay. Siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando al sol que salía. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Escribinos a Facebook, Programa Trabajadores. Deja tu consulta y escuchanos todos los martes de 19:30 a 21:30. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños, dueños son los dueños, son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh, febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. De morrongos elegantes, de bastón, galera y guantes, sin dar muchas volteretas, con el 51% y duran barba la cabeza, nos engañaron y elegimos su boleta. Miau, miau, miau, miau, Michi Macri, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía: Michifuse, ¿dónde van los gatos? Te metimos el perro con la revolución de la alegría y te vamos a gobernar. Miau, miau, miau, Michi Macri, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres Michis allá van, no te paran de culiar. Miau, miau, miau, miau, Michi Macri, miau. Con permiso voy a entrar, sí, porque he sido convidado. En este pueblo gorila casi todos me han votado. Estos versos que he largado yo no los he inventado. Duran Barba es mi escribiente, por eso soy presidente. Sí. Si me preguntan por los pobres, los mapuches, los incendios, como yo no conduzco, bebo. A esa respuesta te la debo. Ya no hay ranchito, ya no hay focón, ya no hay mapuche, el hippie murió. El negro ya cagó, el indio se extinguió. Esta es la alegría y su revolución. Ecchiaretti y Macri Mestre toman mate con la gente. Son gauchitos en el frente y bien gato en el poniente. No gobierna hoy un gato, chacarera, samba y cueca. Escondido bien su huella, estamos todos hasta las tetas. Porque el alalio, el etolo, porque si el aire es libre, es libre. Sa. Bueno, ¿qué hago? ¿Todo lo que está acá? En el aire de la frecuencia modulada del 106.5. Por Radio Semilla. Bueno, volvemos al programa Trabajadores por Radio Semilla en el cuarto piso de IMPA, a la izquierda. Y seguimos con la charla con nuestro invitado Matías Cremonte. Te vamos a pedir que nos resumas ese concepto interesante que nos habías vertido acerca de la cómo se había desdoblado el famoso proyecto de reforma en tres o cuatro, para que amigos y oyentes puedan conocer un poco más qué significa la discusión que se está dando ahora en todas las redes y en todas partes, y por supuesto que los lugares de trabajo, la reforma sí, la reforma no, ganamos ya eso, no lo ganamos. Centralmente hay dos proyectos importantes. Uno, que es que estamos mencionando acerca de la registración laboral. Ya mencionamos que incluye además la reducción de las indemnizaciones, la modificación del principio de renunciabilidad sobre los derechos adquiridos, la creación del fondo de cese de empleo. Pero su parte más importante, la que se presenta como un beneficio, que es la de que va a, de algún modo, hacer retroceder la gran cantidad de informalidad. Informalidad, la verdad que uno le dice informalidad porque es lo que ellos dicen. Nosotros preferimos llamarlo ilegalidad porque es trabajo ilegal, contratado de manera ilegal, contrario a lo que la ley establece que debe estar contratado un trabajador. Trabajo en negro, como trabajo en negro, pero es trabajo ilegal. Porque para contratar cualquier persona que tenga una actividad económica tiene derecho a contratar a alguien, pero para lo cual tiene que hacerlo dentro del marco de la ley, de determinados de obligaciones legales, como declarar que contrató a alguien, pagar las cargas sociales, pagar el salario que corresponde según el convenio colectivo, cumplir con los derechos que tienen que surgen de ese convenio colectivo de la ley, en fin, todo eso. Cuando no se cumple con todo eso, o se engaña, o se miente, o se oculta, eso es todo, es trabajo ilegal. Como todo lo ilegal, como todo lo ilícito, está penado. Y el trabajo ilegal está penado hasta penalmente, ¿no? Hasta hay ciertos aspectos que son un delito penal, pero otros están perseguidos tributariamente. O sea que hay que pagar hay que pagar multas. Y también lo que en nuestro sistema se prevé son una serie de indemnizaciones cuando hay despidos de trabajadores que fueron contratados de manera ilegal, que a la indemnización normal que tienen por despido sin causa, que es la que charlábamos hace un ratito, se le agrega una indemnización agravada que se supone que tiende a reparar esa situación de peores condiciones en las cuales estuvo contratado. Seguramente cobró un salario menor, por ahí no tuvo vacaciones, no, por supuesto no tuvo aportes a la seguridad social. Así, o sea que hay un castigo, o existía mejor dicho, hasta ahora existe un castigo al patrón que ha, digamos, contratado ilegalmente, y que además también significa eso dinero para pagar al fisco y al trabajador. Exacto. Eso que se supone que es una de las formas de combatir esa forma de empleo, además de resarcir al trabajador. ¿Qué plantea este proyecto? Bueno, eliminar todo eso o disminuirlo. Primero, una gran amnistía hasta la extinción de la pena, el aspecto que es un delito penal. Se elimina, se extinguen también, se condonan todas las deudas que existan por multas, se elimina esa indemnización que va al trabajador, esa reparación por haber estado contratado de esa manera, y se suplanta por una multa mucho menor que va a un fondo en el ANSES, digamos. Pero, en definitiva, se termina con todo lo que es el sistema de penalidad de eso. Y acá nosotros hacemos, a ver, a veces suena a chicana, pero digo, en materia de criminalidad y de delitos contra la propiedad privada, la política del gobierno es la mano dura, hasta se justifican fusilamientos. Matar a un pibe que se... O el gatillo fácil. Que se premia un celular. Porque se protege la propiedad privada, sí, hasta con pena de muerte. Podríamos decirlo utilizando ese ejemplo. En delitos contra los trabajadores o contra el derecho laboral, el camino es el contrario, el totalmente contrario, que es la amnistía total, la eliminación del delito. En alguno de los dos ejemplos, en alguno de los dos casos, el resultado no va a ser el que están buscando, o no están mintiendo, o saben que no es el camino. Y está claro que saben perfectamente que esto no va a reducir el empleo no registrado. De hecho, en una entrevista que le hicieron al ministro Triaca, le preguntaron cuánto pensaban que iba a producir el blanqueo, que dura 6 meses, la posibilidad de registrar a trabajadores con esta condonación de deuda, y dijo algo así como 300.000 o 400.000 trabajadores, que es menos del 10% de los trabajadores que hoy están contratados de manera ilegal. Con lo cual, hasta el resultado que ellos mismos esperan es ínfimo. No tiene relación con todo lo que se va a perder, tanto el Estado como los trabajadores. Por no mencionar ejemplos de otros países donde la reducción de este tipo de aspectos que hacen a la informalidad, como le llaman en otros países, o al costo laboral, porque dice, bueno, no se toman trabajadores por el costo que tiene, muchas veces no se toman o no se mantienen de manera regular, no se regulariza. Hay otros ejemplos de países donde este tipo de políticas quedó demostrado que no llegaron como a cumplir en ese objetivo de reducir la falta de registración, el empleo ilegal, al contrario. Un ejemplo muy claro es el de Perú. Dicen que a veces se pone como ejemplo de un país que ha avanzado desde la absoluta, el trabajo informal, el trabajo ilegal, el trabajo, la informalidad en el trabajo, por utilizar alguna categoría internacional, era del 30% y pico y demás, y el costo laboral se decía que era de un 30% y pico, por eso los empleadores no contrataban de manera ilegal. Se redujo a la mitad el costo laboral, el que ellos llaman costo laboral, es un 17% en Perú, pero el trabajo informal es del 50%. Por lo cual, o sea, lo miremos por donde lo miremos, es obvio que el único objetivo es generar una transferencia de ingresos, como en todo lo que ocurre con la materia en reforma laboral o en intervención de este gobierno en el mercado de trabajo, termina siendo directamente una transferencia de ingresos de lo que es salario o lo que es un aporte al Estado, pasa a ser rentabilidad o ganancia de la empresa. Para la empresa. Una de las compañeras que está acá con nosotros en el programa está hace un mes y medio atrás en Perú y entrevistó al secretario general de la CGTP. Y bueno, estaban preparando unas peleas por estos conceptos que vertís vos y por ese proyecto que hay de los famosos PP, que son las inversiones estatales y privadas, que son privatizaciones. Y bueno, pintaba una situación muy, muy desesperante, ¿no? Mismo proyecto que están implementando, que se aprobó también en Argentina, ¿no? La participación público-privada, que más allá de los efectos que tiene sobre los trabajadores, incluso en los efectos del resultado de la obra pública, los ejemplos que hay en el mundo, contaban en España, por ejemplo, que algunas empresas que invirtieron allá en autopistas, en rutas, en ese tipo de obra pública, terminaron quebradas y porque el peaje terminan quedándoselo ellos, tuvo que salvarlo el propio Estado, como también ocurre muchas veces, y esa misma empresa que allá había sido quebrada y retirada del mercado, acá era una de las oferentes para hacer no sé qué autopista que estaban por hacer, de esta manera, no la primera que se iba a hacer con participación público-privada. las PP le llamaban ahí, y este, y acá sí también este se empieza a escuchar también las famosas este inversiones esas PP. O estimado, y digamos eso sería como el marco. Vos de, habías vertido también otro concepto, digamos así bien importante, que es que en definitiva que se haga cumplir o no se haga cumplir ese conjunto de leyes que por ahí se conquista depende de la fuerza que tenga ese el movimiento obrero particular, nacional, del gremio, de lo que allí fuera. Es decir, que digamos que es en ese terreno donde se van a definir la este, las cosas en definitiva. ¿Cómo ves en ese terreno vos al movimiento obrero argentino? Bueno, la foto de hoy no es nada alentadora, ¿no? El movimiento obrero está dividido y atomizado como pocas veces en la historia de nuestro movimiento obrero. Lo que no significa que sea eso tenga un efecto tan directo o trágico como debiera tener sobre la clase trabajadora. Primero porque los sindicatos existen. En cada actividad hay un sindicato. Hay claudicaciones, hay debilidades, pero también hay sindicatos que defienden su convenio colectivo, aunque no tenga tanta propaganda o tanta publicidad, y consiguen mantener el poder adquisitivo de sus salarios, consiguen resistir embates sobre política de flexibilización de los convenios colectivos. Digamos que los trabajadores están protegidos, y a veces, no solo por la voluntad de esos sindicatos, sino porque yo creo que la clase trabajadora argentina de hoy no es, por ejemplo, la de los 90 en Argentina. No es una clase que haya... ¿Qué es la diferencia? El nivel al que llegó el desempleo y las derrotas que tuvo ese movimiento obrero y la traición de parte de lo que fue la CGT y demás, y por supuesto la crisis económica, cómo fue empujando los salarios a la baja y la poca conciencia que generó y el desempleo, era una cosa o una característica que hoy no está. Podemos finalmente encontrarnos dentro de unos años y decir, uf, mira, pasó lo mismo al final, no se prega, pero hoy no está. Hoy venimos de 10, 15 años o más que, para bien o para mal, todos los trabajadores saben que si pelean, pueden conseguir un mejor salario. Si pelean, puede ser que no los despiden. Si pelean, puede ser que consigan una mejora. Que si no pelean, pueden ser despedidos. Y vienen de experiencias de ganar muchas luchas. Y eso no es menor. Sobre todo porque a veces son generaciones de trabajadores que ni siquiera vivieron los 90. Entonces, ahí hay una diferencia. ¿Qué es la diferencia que va a hacer? O mejor dicho, es la característica que puede llegar a determinar que la avanzada no sea tan importante. Pero veamos si no lo que pasó con la reforma previsional. ¿Se aprobó? Sí, se aprobó. Pero las movilizaciones que hubieron a fines de año, en diciembre, no se las esperaba nadie. No, y estamos hablando de... fueron muy espontáneas. A tal punto que el gobierno no se animó a presentar la reforma laboral después. Que pagó un costo muy alto por reprimirlas. Esa es otra vara muy alta de nuestro pueblo. En materia de derechos humanos es muy difícil avanzar, ¿no? Veamos lo que pasa cada 24 de marzo, por más que haya diferencias, dos marchas, tres marchas, se moviliza en todos los pueblos la sociedad. Veamos lo que pasó cuando el 2x1, veamos las marchas con lo de Santiago Maldonado. Bueno, veamos, ustedes mencionaban las marchas del 8 de marzo de las mujeres, eso es lo que está pasando con el movimiento de las mujeres en general, es espectacular. Digamos, no es un pueblo, no es una sociedad la nuestra que esté dormida y resistiendo mansamente esto. Contra el tarifazo también se han hecho movidas en distintas ciudades, inclusive. Porque es muy palmario el retroceso. Claro. Es muy palmario lo que se ve de diferencia entre lo que aumentan las tarifas, por hablar de lo que estamos hablando, y lo que se reduce el salario real. Entonces, claro, un discurso que plantea que es necesario hacer un esfuerzo, porque hay que pagar la fiesta, porque hay que pagar algo que era irreal y todo, puede ser creíble para algunos al principio. Ahora, cuando ven que los únicos que pagan son los trabajadores. Y los otros no solo no pagan, sino que ganan. Y que no te alcanza para comprar la comida. Pero además del deterioro concreto de tu nivel de vida, los otros son los que se llevan la... A ver, viene un ministro y dice que tiene la plata afuera y que no la trae porque no porque no confía. Viene un ministro de Trabajo que tiene una empleada en negro y la contrata. O sea, ese discurso se va cayendo a pedazos. Y es muy difícil que entonces, cuando le piden a un trabajador que tiene que hacer un esfuerzo, porque es la forma de salir adelante, y ve que del otro lado no solo no hay ningún tipo de esfuerzo, sino que más de alguna manera se le ríen en la cara, bueno, ¿hasta cuándo puede llegar? Porque las reformas laborales son eso. Algo hay que reconocerle a este gobierno. No vino a decirle, como en otros casos, que esto es un beneficio para los trabajadores. Dijo, este es un sacrificio que tienen que hacer los trabajadores, porque de esta manera va a crecer el empleo, va a bajar la informalidad, van a venir inversiones, y se demostró y se está demostrando que no. Las inversiones no aparecen por ninguna parte. Al contrario. Se van las pocas que había. Mira, todavía no hubo reforma laboral, por lo menos legislativamente hablando, y la economía cada vez está peor. Esto quiere decir que por lo menos es intrascendente la legislación laboral frente a que la economía vaya mejor o vaya peor. Sí, digamos, sí, ya han pasado 2 años, sí, siempre hay cierta expectativa, es decir, hay que dar un tiempo, pero es una pálida tras otra pálida. Y volviendo a lo que decías vos, es decir, la experiencia colectiva de los 90, bueno, mucha gente la tiene. Los que lo vivimos, recordamos perfectamente eso. Y también yo creo que nuestro pueblo tiene otra ventaja, a diferencia de muchos otros países que están en la misma crisis o peores crisis, por ejemplo los países europeos. Haber vivido una crisis como la del 2001, que la cadena de pagos no existe más, que vos no cobrás y no podés pagar, entonces hay que recurrir al trueque, y entonces que un país no tenga más moneda, que pierda autonomía. Todo eso nuestro pueblo lo vivió hace no tanto tiempo. ¿Cuánto pasó? 18 años, 18, en términos históricos. 17 años. No es tanto en términos históricos. Y eso genera un reflejo también, digo, uno sabe a lo que no quiere volver. Y además de que hubo experiencias de resistencia muy valiosas en ese momento. Se salió colectivamente en muchos casos. La solidaridad afloró, no terminamos en una ruina absoluta y matándonos unos a otros. No, al revés. Hubo mucha unión y aparte las autoridades del momento tenían hasta un cierto respeto por las asambleas vecinales y todo eso. Era como temor, diría yo, más que respeto. No se querían meter en contra, así tan abiertamente contra ellos, porque era demasiado. Sí, igual fue un momento, fue importante. Hubo unos días que la autoridad no existía, ¿no? La autoridad no existía. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de pasar nuevamente por esa experiencia, iríamos un poquito más mejor aún, más avivado, pero hubo un momento que no sabían qué hacer y nosotros podíamos avanzar. Y después ellos tuvieron la política de repartir planes y administrarlos ellos y hacernos pelear unos con otros, ¿no? ¿De a poco? El grado de conciencia que se llegó en ese momento, yo siempre digo lo mismo, los bancos y las empresas de los servicios públicos privatizadas estaban cerradas con chapa porque la gente pasaba y le tiraba piedras. Sí, sí. Estaba muy claro quiénes eran los responsables de la situación a la que había llegado el país. Las empresas de electricidad estaban todas cubiertas de metal, protegidas. Ahora, durante largo tiempo los trabajadores tuvieron que trabajar sin luz, de ventanas, ni vidrieras, ni nada, porque tenían miedo a que les rompieran todo. Así es. Hacemos una breve pausa y nos embarcamos a la vuelta en el último eslabón que nosotros querríamos terminar con experiencia de aceiteros u otros gremios que vos conozcas, para desmenuzar y ver un poquito la cocina interior del qué es lo que pasa en el movimiento obrero cuando se organiza, si es posible ganar algo, ¿no? Con todo gusto. We'll be right back. Gracias. Radio Semilla FM 106.5. Bueno, continuamos con nuestro invitado. Ahora, según estuvimos charlando, vamos a pedirle que, bueno, nos cuente sobre las experiencias de otros gremios actualmente. Bueno, digamos, hay muchas experiencias de sindicatos que están peleando con mayor o peor suerte contra los despidos, que es una batalla muy importante. Y luego están todos dando su pelea por la paritaria salarial, que en definitiva es la batalla más importante, porque ahí es donde se determina la primer distribución de la riqueza, cuánto se queda el capital y cuánto se queda el trabajo. Y también se juega la suerte de la política económica del gobierno, porque si logran imponer un aumento del 15%, lograron reducir los salarios reales en general, en promedio, varios puntos si lo contrastamos con la inflación. Pero hay experiencias, no todos los sindicatos han firmado un 15%, hay muchos que dicen que firmaron un 15% y no firmaron los 15%, han firmado más, otros han firmado ¿cómo menos. ¿Cómo te das cuenta vos cuando es así? Bueno, no es tan sencillo, porque han logrado, y esto no es patrimonio de este gobierno, el gobierno anterior también, que tienen esa tendencia a decir, a centrar su política económica en los aumentos salariales y a caer en esa idea de que son los aumentos de salario los que producen la inflación, que algo es absolutamente falso. Entonces dicen, bueno, los aumentos van a ser de X porcentaje y tratan de que sean de esa manera. Pero hay sindicatos que son fuertes y patronales que tampoco tienen problema en pagarlo, o que las relaciones de fuerza pierden y sí, tienen que pagarlo. Y entonces el Ministerio de Trabajo dice, bueno, pero escóndanlo, pónganlo de otra manera y no le digan a nadie. Y es un problema de muchos sindicatos, mejor dicho, un problema que entren en eso, porque ahí se pierde mucho de la solidaridad. Exactamente, exactamente. La propaganda. Claro, y ahí, porque nos digamos, se engaña el conjunto de los trabajadores también. Eso es lo peor de esa política. Y por eso, entonces, la experiencia, mencionabas lo de Aceiteros, es muy importante, porque es un sindicato, una federación que, además de haber logrado avances fenomenales en los últimos años, logros y conquistas. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron algunos elementos que permitieron que un sindicato sobresalga tanto? Bueno, ha sido un sindicato que fue recuperado por una camada de obreros muy jóvenes, que eran delegados en sus lugares de trabajo, que tuvieron un grado de conciencia, que fueron adquiriendo un grado de conciencia muy importante, que peleaban por el salario sin entrar en la discusión, y pelean de los porcentajes, de los techos y los topes. El planteo que hace Aceiteros en cada paritaria está basado en lo que la ley dice, o la Constitución dice, que es el salario, que debiera ser el salario mínimo vital y móvil. Vital y móvil. Entonces, la definición de la ley de contrato de trabajo dice, bueno, el salario mínimo que tiene que percibir un trabajador debe alcanzarle para alimentación adecuada, vivienda digna, vestimenta, transporte, esparcimiento, previsión, vacaciones. Entonces, ellos calculan cuánto se necesita para todo eso, y cada paritaria van y dice, nosotros queremos que el salario mínimo sea esto. Y el porcentaje uno lo puede sacar en función de cuál es el salario que tienen y cuánto le falta. Pero ellos dicen, no podemos salir a pedir si ese porcentaje es un 20%, un 20%. Nosotros tenemos que salir a decir que lo que queremos es, por ejemplo, en esta paritaria que pasó ahora, 30.400 pesos, porque esa es la suma que se necesita para vivir dignamente. Para nosotros será un 20%, pero para otros obreros va a ser más, porque si uno tiene un salario de 15.000 pesos, tiene que pedir un 100%, no tiene que pedir para llegar a los 30.000. Y la importancia de los obreros aceiteros, además de que lo lograron, es que hacen una tarea muy importante en eso, en propagandizar el valor de la fuerza de trabajo, cuánto debe ser el salario mínimo, y que no entran en ese juego de los gobiernos, de los ministerios de trabajo, y decir, bueno, si ustedes lo consiguieron, no digan nada. Ellos salen y dicen, nosotros lo conseguimos, se puede. Y además dicen, esto no lo cobramos nosotros por trabajar en una multinacional que le va bien. Este es el derecho, esto es algo que tienen que cobrar todos los trabajadores por el solo hecho de trabajar. Y han logrado conquistas porque se fueron dando cuenta, mientras avanzaban, que no alcanzaba con eso, que el problema que tenían, por ejemplo, era que en una fábrica aceitera estaban los que cobraban por convenio colectivo aceitero, pero también había empresas tercerizadas, los de limpieza, los de carga y descarga, los del puerto y demás, y se dieron cuenta que era necesario para lograr sus objetivos que peleen todos al mismo tiempo, que todos tengan el mismo convenio colectivo, y comenzaron a dar una batalla muy grande contra la tercerización al interior, logrando que en cada establecimiento aceitero se aplique el convenio colectivo aceitero para todos. El peón de limpieza, quién recibe los camiones, quién hace las descargas, quién está de operario de la producción de aceite, estrictamente hablando, pero también quien finalmente lo descarga o los carga en los barcos. Es decir, todos son aceiteros. Eso es un triunfo muy importante, porque uno de los efectos de la tercerización, que está tan difundida en todo el mundo, y en Argentina no es la excepción, no es solo pagar salarios diferenciados, en concreto pagarle menos a algunos y a otros más, sino lograr la desunión dentro, exacto, de la misma fábrica. Y los aceiteros han logrado unirse todos bajo un mismo convenio colectivo, y por lo tanto pelear todos juntos en el mismo momento y poder hacer un verdadero daño a esas empresas, porque si paran los aceiteros, paran todos, no es que paran solo una parte. Así es, y después está el otro elemento, pienso yo, ¿no? Que ellos producen mucha riqueza, ¿no? Ellos producen mucha riqueza, pero no es del todo... No es lo decisivo, decís vos. No es lo decisivo, mira, por dos cosas. Primero, en los años 90, la industria aceitera, la industria agroexportadora, también era de las grandes ganadoras de este modelo. Y los aceiteros cobraban salario de hambre. No había un sindicato, no había una federación que pelee salario. Entonces, no es que porque tenían ganancias extraordinarias o porque la rentabilidad de la tierra en nuestro país es extraordinaria y se vende en el mundo a un precio muy, muy elevado, entonces esas empresas van a pagar porque piensan que es lo correcto o porque son buenos salarios. No, pagan los salarios menores que pueden. Entonces, como toda patronal, entonces que hace un sindicato o una federación, un gremio, digamos, que pelee, es definitorio. Y lo otro es que no solo en la industria aceitera están los grandes monstruos agroexportadores, también hay pequeñas empresas, también hay empresas que hacen aceite de oliva en Cuyo, también hay pequeñas extrusoras que se llaman dentro de un campo en Córdoba o en la zona núcleo, puede haber alguien que tiene pocas hectáreas y tiene una extrusora y ya vende aceite sin refinar y se lo vende, no sé, a YPF para que haga biocombustible. Y si bien tienen rentabilidad mucho menor, por supuesto, hemos demostrado, estudiando los balances, digo hemos porque soy abogado de la Federación Aceitera. Vos sos abogado de la Federación. Sí. Ah, por eso los conoces bien. Por eso conozco bien el proceso y hablo muy orgulloso de ellos. Y has hecho un buen trabajo. No, y ellos también, aprendemos todos de esta experiencia. Hemos demostrado que la proporción de la rentabilidad es la misma y la proporción de la incidencia del salario es la misma en una empresa chiquitita que en un monstruo multinacional. Entonces ese verso que a veces ponen y dicen, no, nosotros somos una empresa chiquita, no podemos pagar lo que pagan las multinacionales, es mentira porque la incidencia del salario es la misma. Ajá, mirá vos. Yo siempre recuerdo cuando hablamos de los aceiteros, como los conocí yo, así un poquito más allá, que fue también llevados por la coyuntura en este programa. Había un conflicto en un pueblito ahí en La Rioja, en un pueblito perdido en La Rioja. Había despido, me parece, y los trabajadores estaban en la puerta haciendo el aguante. Y la noticia decía, o el audio que me llegó, que estaban los dirigentes. Y dije yo, qué raro, en ese pueblito los dirigentes. Entonces ahí nos llamó muchísimo. Te estoy hablando hace como unos 4 años atrás. Recuerdo perfectamente porque es justamente la zona del aceite de oliva, donde no existía sindicato en La Rioja, donde la federación fue fueron los dirigentes a hacer asambleas para que se organicen y creen su sindicato, donde las patronales despidieron inmediatamente a todos los trabajadores, y no solo eso, terminaron presos muchos de ellos, unos días, en función de un conflicto. Ahí la reacción de la oligarquía terrateniente, de la burguesía local, del poder político, del poder económico, fue simultánea, coordinada y concertada. Y bueno, y esa es una batalla que los aceiteros perdimos, porque no se ha logrado instalar finalmente un sindicato fuerte ahí. Se pelea, se ha logrado que se pague el convenio colectivo aceitero, pero con mucha dificultad. Pero lo llamativo para mí era que estaban los dirigentes estaban ahí. Es una característica muy, muy, muy particular que los dirigentes de la federación siguen siendo en su mayoría y pensando y viviendo como trabajador y como obrero de fábrica, como delegados que son. No como burócratas. No como burócratas, y sobre todo la clave de su triunfo está dado en que hay una unidad total entre los trabajadores, los delegados, el sindicato de base local y la federación. Y eso es muy difícil que se dé. Esa comunidad es muy difícil que se dé. Y la clave, esto que decían recién ustedes, de que los dirigentes estén ahí, tiene que ver con una práctica, un ejercicio, que es que todo se resuelve en ese contexto, en asambleas, en la puerta de la fábrica o adentro de la fábrica. Se ha recreado el verdadero ejercicio de la democracia obrera. Y en toda la fábrica hay delegados de base. Y eso es esencial, es una de las claves de cómo ha trascendido y de los logros que han obtenido los trabajadores aceiteros. Sí, eso que decís vos, por supuesto, nos abre los ojos. Y es para subrayarlo. Pero son las 9:31. Nos quedamos con esa descripción, esa pintura que estás haciendo, cómo resuelven los aceiteros sus conflictos. Mirá, una sola cosa. Te agrego, muchas veces se invita a los aceiteros de muchos lugares y les dicen cómo hacen ustedes, cuéntenos cuál es la clave, cuál es el método, cómo han logrado, y ellos terminan explicando esto diciendo: recurrimos a las herramientas con las cuales el movimiento obrero empezó: huelga, delegados, un convenio colectivo y asamblea en toda la fábrica. Y a ellos les da resultados. Y así que tan difícil no es. Nos quedamos con eso sin agregar ninguna palabra más. Bueno, y será hasta el próximo martes. Después a las 19:30. La movida que habrá mañana miércoles, ahí frente al Congreso, y cuando se discuten los tarifazos y la huelga del día jueves. Sí, los docentes y estatales de provincia de Buenos Aires van a venir al Congreso, aparte de hacer huelga. Así que bueno. Bueno, así es. Nos vamos entonces. Muchas gracias por tu visita. Nos pareció que nos quedó corto todavía, ¿no? Pero así es. Tendremos tu opinión en otra oportunidad. Gracias a usted por la invitación. Vengo cualquier otro día con gusto. Bueno, muchas gracias. Una ciudad.